Bueno, en esta clase vamos a hacer un repaso, pero de manera un poco más detallada, de algunas cosas que yo debería ser familiares porque las traducción de todo el mundo. Primero empezaremos con el repaso sobre la tecnología que hacemos, sobre el comportamiento físico del transistor y cómo derivar las ecuaciones con las características de salida y de transferencia de impulso, ¿no? Exactamente las características corriente DS y corriente QR, ¿no? Exactamente características de salida y características de transferencia de impulso. Y luego nos centraremos en las características de los procesos analógicos orientados a la fabricación de circuitos integrados de la interferencia. Por lo tanto, estudiaremos cómo realizar de forma monolítica, es decir, de forma integrada sobre un chip como nuestro edificio, los componentes pasivos que más nos interesan, es decir, inductores y polimeros. Veremos cómo realizar. Empezamos con la parte de repaso de física de la transistor, cómo derivar las características de los corrientes, es decir, los dos paneles de características que nos interesan, ID versus VDS cada distinto color de VGS, y ID versus VGS para distintos valores de pero en este caso nos centraremos en los efectos del transistor, ¿no? Y veremos cómo, en el caso del transistor, hay algunos fenómenos que hacen que el modelo, que el modelo de transistor, los modelos PAL en el mundo, no es lo adecuado. De hecho, en la práctica, en las simulaciones, también en los y tenemos en TNS una tecnología distinta, ¿no? En el computador que hemos utilizado en transistores con el límite grande pero con la sintónica, ahora utilizaremos transistores con un límite grande de 0.35, ¿no? Por lo tanto, los efectos que son en corto con esta tecnología serán aún más finos, ¿no? El efecto más importante, ¿sí?, en los materiales que hemos puesto es la velocidad de saturación de los electrones, ¿no? Esta es la máxima velocidad que pueden alcanzar los electrones o los huecos bajo el efecto de un campo eléctrico transversal VDS, ¿no? Mejor longitudinal VDS, un radiador y su fin. ¿De acuerdo? En procesos de canal largo, es decir, cuando el canal de transistor es muy grande, los electrones o los huecos es probable que nunca que alcanzarán la velocidad de saturación solo en proximidad del drenador de la electrón. ¿No? Pero en procesos de canal corto, cuando N es un canal muy pequeño, los portadores alcanzarán esta velocidad mucho antes de llegar al tren. ¿No? Y esto, como veremos, afectará de forma importante el comportamiento del luego tendremos también un efecto muy importante que es el régimen común grave. Yo ya os adelanté cuando hicimos pasar con el traste en el computador que la función que un transistor con solo tres versiones de funcionamiento, ¿no?, de corte, de unidad y saturación, es una simplificación. En realidad, un transistor tiene cuatro regiones. La cuarta es la región común. Nosotros hicimos una función simplificativa que cuando la VGS es el interior de la función de entrada de T, mi transistor no conoce, no está en el. Esta función es simplificativa en A. En realidad, el transistor conduce, por lo tanto, existe un canal muy pequeño que existe también para VGS menores de 1. Y en particular, en esta prueba, il transistor tiene una relación tensión-corriente exponencial. Por ello, se aprovecha esta relación de funcionamiento para llenar circuitos de consumo ultra bajo, es decir, capaces de funcionar con circuitos de alimentación muy, muy pequeños, pero sin voltios, por ejemplo, de conducir una corriente suficiente para la mayoría de aplicaciones de ultra baja consumo. La cosa también muy interesante que quiero remarcar es que esto fenómeno que es fenomenal para circuitos analógicos es muy malo para circuitos digitales. Porque en este caso la conducción cerebral de circuitos digitales es responsable de los consumos estáticos o de estándar de un circuito. ¿No? ¿Qué hacen? Que los circuitos digitales consumen una corriente apreciable cuando no funciona, no está funcionando. Por lo tanto, este fenómeno es bueno para circuitos analógicos, malo para circuitos digitales. Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre la estructura de un transistor. No aquí en los finales de la película, más precisamente tenemos el transistor en los componentes, el transistor en la estructura tridimensional, que estamos representando una región transversal. Tenemos, se apoya sobre un sistema de enfoque y tiene los dos electrodos del sistema de generador realizados con implantes con difusiones de tipo N, es decir, con tendencia para el tipo N con el peso 2. La región de canal está formada por una capa de óxido de grado de los sorteos y una capa de polisilicio. Esta estructura es la que controla la formación de canal entre el surtidor y el nano. En condiciones normales, cuando aplicamos ninguna tensión a la puerta, no existe nada. Pero cuando aplicamos una tensión de puerta, porque como dice, una tensión potencial entre puerta y surtidor, se empieza a formar una canal entre su teoría. Este comportamiento se puede expresar también diciendo que el transistor entra en región de inversión. ¿No? ¿Por qué? Porque las cargas en la región de canal invierten su polaridad. ¿No? En condiciones normales, cuando no está aplicada la tensión, aquí hay un exceso de cargas positivas. ¿No? Ya que se trata de un estado de enfoque. Cuando aplicamos una tensión positiva, ¿qué pasa? ¿No? Que esta tensión positiva empuja los huecos hacia la parte baja del canal y capta electrones desde el electrodo del sorteo, no formando una red de inversión. Entonces, que bueno, aquí tengo representado una transistor de MOS, ¿no? Pero obviamente existe también un transistor con topología complementaria que es el CMOS, ¿no? Que es la estructura exactamente igual, ¿no? El CMOS se apoya sobre un sustrato de tipo N y tiene los electrodos del sustidor y el generador realizado con implantes de tipo CMOS. ¿No? Por lo tanto, con excesos de cargas. Obviamente, cabe resaltar que aplicando una tensión, en este caso positiva, una UFO positiva, no es necesariamente corriente, ¿no? Lo que se forma es simplemente un canal, la región de inversión. ¿De acuerdo? Para que haya corriente entre los electrodos del sustidor y el generador, lo que tenemos que aplicar es una diferencia de tensión entre el generador y el sustidor. Por lo tanto, tenemos que aplicar una onda S para que el flujo de electrones de los sustidores se mueva. Entonces, vamos Vamos a ver prácticamente cuáles son en qué cuáles son las condiciones operativas de la no entonces de momento empezamos a considerar el caso sencillo en que aplicamos la dirección UVGS igual a la dirección no es la dirección teórica para que se forme un canal entre los distintos de no recuerdo que esta función es un poco muy aparte porque tenemos un canal que es muy pequeño también para condiciones inferior a la tensión a la tensión. Entonces, de momento asumimos que la vuelta es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, tenemos canal, pero no tenemos no tenemos problema. Entonces, comente con cuáles son las reacciones de funcionamiento, ¿no? Tenemos resumen, ¿no? Cuando el ejemplo no es de este, por tanto, cuando el ejemplo es igual a los instrumentos, el dispositivo se encuentra en la región de la cuando la tía alcanza la tensión fuerte, porque se crea canal, entonces se empieza a crear el canal. Pero la VT tiene que ser un ligeramente mayor de VT para que la longitud de este canal sea suficientemente. Perdón, para que la altura de esta parte sea suficientemente grande para tener una corriente a presión. La entonces cuando VC es mayor igual de VC que más. Tenemos dos casos que dependen del valor de la VC. Si la VC es menor igual a mi tensión de el drive, VGS de los VC, entonces, ¿qué pasa? El dispositivo funciona en modo lineal o lineal, ¿no? Se comporta prácticamente como una resistencia de la línea. Reverso es más igual que un drive, el dispositivo teóricamente funciona como un generador de corriente y dotado en el sistema para dar la electricidad de la corriente que tiene entre el servidor y el generador. Depende de la fuerza, de la distancia de potencial entre fuerza y potencia. Vamos a ver ahora qué pasa cuando la VTS es igual a mi tensión de overdrive o mi tensión de charge. Es que ya lo hemos visto en el primero. Esta condición es la condición de equilibrio. ¿Qué significa? Que la distribución de carga en el canal de transmisión no es constante, sino que es una función de VTS. Y al aumentar de VTS, cambia la distribución de carga en el canal, que no es uniforme como en el caso de la transmisión. Entonces, cuando la VTS alcanza el valor de la. De la función de saturación de la VTA, es decir, cuando la VTA se va al overdrive, la distribución de carga en mi canal es granular. Y tengo una reacción de granulamiento en la proximidad del drenador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, prácticamente, en este caso, la carga, ¿sí? La distribución de carga a la altura del drenador es nula. Esto no significa que no lo tenemos, ¿no? Al revés, esta es la condición de máximo flujo de corriente del sentido de la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque el teléfono es tan potente, tan intenso, que el teléfono es prácticamente aspirado en el canal e inyectado en el canal. Entonces, ¿qué pasa ahora si regresa y no aumenta? Entonces, en el proyecto 2, dijimos la función simplificativa que cuando VDS es superior a la función de saturación, el canal no cambia, ¿vale? Por lo tanto, la función de uso se queda tal como está. Esto quiere decir que mi corriente es constante en el nivel de VDS. Entonces, significa que si fijo la VGS, tipo la VPS, mi corriente, ¿sí? Se mantiene constante una vez que la VPS ha alcanzado su valor de contacto. En realidad, lo que pasa cuando la VPS es mayor de la potencia de saturación es lo siguiente, ¿no? Que el canal la distribución de carga sigue estrechando, ¿vale? Es decir, que la longitud efectiva del canal se hace más pequeña. Por lo tanto, se puede verificar la acción de piso de longitud de PL que va desde la zona en que termina mi canal efectivo hasta la región de drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa prácticamente que en realidad la distribución de carga y por lo tanto la corriente, porque os acuerdo que la corriente es la variación de carga en el tiempo, no es un dependiente de la OBD. Vemos prácticamente que en realidad esta modulación de longitud de canal hace que el canal tenga un comportamiento resistivo, cierta pendiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es el efecto R que vimos en el electrónica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un repaso de los símbolos, ¿no? De los que utilizamos para presentar los símbolos. No, prácticamente no hay una forma unívoca de presentar los símbolos. No, aquí tenemos los símbolos más utilizados para unir a los símbolos. El más completo es la representación de cualquier determinado, porque efectivamente mi transistor tiene un caso terminal que es el sustrato, que tiene que ser oportunamente polarizado para que las iones PN formadas por los electrodos del sustrato estén polarizados inversamente. ¿Vale? Y fijaos, aquí tenemos un PN formado por electrónico P y el sustrato, y electrónico P y el ganador. Estos son dos diodos. Por lo tanto, podrán producir una corriente. Yo quiero que estos dos diodos formados por el sustrato y los electrodos del sustrato estén siempre polarizados inversamente. Entonces, eso significa que el transistor de tipo NMOS, el sustrato tiene que estar al mismo potencial del sustrador. ¿Sí? Y obviamente, también para un transistor de P, el sustrato tiene que estar al mismo potencial del sustrador. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Bueno, que el transistor. En el caso del transistor que tenemos, este equivale a decir que el sustrato siempre tiene que estar al potencial más bajo del circuito, ¿vale? Tierra o VSS, que son negativos. Mientras con el transistor tenemos, el sustrato tiene que estar siempre al potencial más alto del circuito. Por lo tanto, la tensión de alimentación positiva o VSS. Entonces, aquí tenemos prácticamente las situaciones más entonces, la flechita que está en el que está aquí en la parte que representa la conexión con el sustrato representa la dirección en que fluye la corriente en el diodo formado por el sustrato y los electrodos. ¿Vale? Entonces, fijaos, en el caso del sustrato de tipo P, por lo tanto, transistores NMOS, la corriente fluye desde el sustrato hacia los electrodos. Mientras que en el caso del transistor PMOS, la corriente del diodo fluye desde los electrodos hacia el sustrato, ¿no? Porque el sustrato es de tipo N. Obviamente, la notación más, más utilizada, por lo menos en los esquemáticos hechos a mano, en circuitos analógicos, es la siguiente, ¿no? La notación simplificada, ¿no? Por, se omiten las dimensiones con el sustrato por 10, ¿no? Pero siempre tenemos que acordarnos que el sustrato de la institución de disco que ponemos está conectado al potencial más bajo de 10. El sustrato que recogemos está conectado al, al potencial más alto de 10. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí en este caso de esta notación simplificada, la flecha indica la dirección en que fluye las cosas, ¿no? Por lo tanto, la estructura en mismos, la corriente fluye desde el de la estructura. Entonces, la corriente fluye desde el sustituto al reador. Ojo, ¿vale? Que aquí estoy utilizando, tal como vimos en el episodio 2, el convenio de Chandler. Os acuerdo que todo esto no representa el flujo de los electrones, sino el flujo de los huevos. ¿De acuerdo? Porque en realidad, vamos a decir que en el transistor en MOS, los electrones van desde el sustituto al reador, pero aquí estoy diciendo que la corriente fluye de electrones. ¿Por qué? Porque por convenio estoy representando el flujo de los huevos. ¿Vale? Pero en realidad la corriente es de electrones. ¿Sí? O sea, es lo que de Franklin, a de Franklin, en la época de Franklin, no se conocía todavía la estructura atómica de la materia, ¿no? Por lo tanto, él asumió cuando hizo investigaciones sobre la carga eléctrica, que las corrientes fueran debido a carga positiva, cuando en realidad las corrientes son debido a carga negativa, los electrones. ¿De acuerdo? Pero cuando nos enteramos de esto, ya era demasiado tarde para cambiar todo esto. Ya lo han pasado más de un siglo, ¿vale? Entonces, las últimas dos notaciones se utilizan más en circuitos digitales, ¿vale? En circuitos digitales ya yo considero el transistor como un interruptor y por lo tanto no me interesa el cable, no me interesa saber por dónde quiero la cosa. Tal como se ha dicho, prácticamente, hasta ahora yo he considerado un modelo matemático que he desarrollado en el 32, que es muy sencillo, ¿no? Se conoce como modelos para entender. Es muy fácil, lo que tenemos que hacer es soportar y resolver una ecuación de segundo orden, no tiene dificultad alguna. Sin embargo, tiene unas limitaciones, ya que no considera todos los parámetros físicos y las nulidades de una lista. Básicamente, el modelo considera solo un número de principios de parámetros. ¿Cuáles son? La cantidad de los electrones en los huecos, que indicamos fuerte, la capacidad de fuerza por unidad de área, que indicamos con CO, la tensión de un valor F, el coeficiente de modulación del fluido del canal, lambda, ¿sí? El coeficiente de FTR, y la relación de espectros de ese dispositivo. No vimos que el dispositivo de un circuito equivale prácticamente a calcular la relación de espectros de ese dispositivo. La relación de espectros es un ¿de acuerdo? ¿Qué más? El modelo de lambda utilizado para por este modelo solicitado se basa sobre una distribución realista de la caja, ¿no? Pero no es una distribución de caja, ¿sí? Y es válido simplemente para el sentido de cada largo y para funcionamientos en región de vector que modelada a fuerza, ¿no? Por lo tanto, no modela en absoluto el mecanismo de convección subumbral del transistor. Por lo tanto, si queremos realizar el circuito de ultra bajo consumo, no podemos utilizar este tipo de modelos, ¿no? Tenemos que utilizar el modelo más adecuado que pueda modelar también la convección subumbral, ¿sí? Y además, otra cosa muy importante, este modelo asume que los portadores no alcanzan la velocidad de saturación, ¿sí? Por lo tanto, los electrones o los grupos se desplazan con una velocidad que es proporcional al campo eléctrico longitudinal de onda. Por lo tanto, este modelo, tal y como hemos tenido también ocasión de ver en el 2, no es el más adecuado para construir el campo corto, ¿no? Es por eso que, una vez hecho los cálculos en el 2, tenemos que utilizar SPICE y ajustar los tamaños por simulación, ¿no? Porque prácticamente hemos utilizado un modelo que no es adecuado para modelar el comportamiento de tecnologías biométricas, como el caso del proceso de 0,5 micra, que es el proceso que utilizamos en electrónica y electrónica. Sin embargo, utilizamos este modelo porque es muy sencillo. ¿Vale? Ya sabemos que hacemos un error, pero lo ajustamos por su parte. Por lo tanto, lo que calculamos con este modelo era un punto de partida para la simulación que luego tenía que ser ajustado. Entonces vamos ahora a ver cómo llegamos a esto, ¿no? En el caso de la planeta yo no hice ninguna derivación matemática, ni de cada una de las cosas. Y así hemos quedado. Entonces vamos a ver ahora cómo se llega a este modelo de forma más o menos científica. Entonces, prácticamente vamos a considerar la sección transversal del transistor. Vamos a considerar, por ejemplo, un transistor de tipo NMOS, por lo tanto, apoyándose en un estrado de tipo y con electrodos de sustituir de una luz de tipo NMOS. Entonces, vamos a llamar el eje de longitudinal I, y por tanto I es la dirección en la que se forman los electrones de la dirección, y vamos a considerar también una dirección transversal E. Entonces vamos procediendo poco a poco considerando las distintas regiones operativas de esta. Vamos a considerar el caso en que hay canal, ¿no? Por lo tanto, VTS es mayor de la tensión nunca, pero no hay corriente, ¿no? Por lo tanto, VTS es igual, ¿no? Al canal, y este canal de estas condiciones sabemos que es uniforme, ¿vale? Tiene el mismo grosor. Y vamos a considerar qué pasa en un segmento de canal infinitésimo de anchura a la tensión. Entonces vamos a ver concretamente cuál es primero la carga, ¿no? Finalmente cuando el VTS es mayor que VT y luego es igual a cero, ¿qué tengo, no? Tenemos que hacer la lectura de un vector y cuánto valdrá esta carga, ¿no? Concretamente la carga fluida, ¿no? Denota carga de inversión, ¿no? Por lo tanto, electrones en un estado de tipo P, ¿no? En los portadores mayoritarios completos, ¿a qué se le va? A menos flux por VTS menos VT, ¿vale? Por lo tanto, es una densidad de carga, ¿no? Kilómetros por centímetros cuadrados, ¿no? Porque flux es de acuerdo que es la cantidad de comunidad de agua en el mundo. ¿Vale? Por lo tanto, estas son parámetros partidos en centímetros cuadrados. Esta, si os acordáis, es la ecuación que le da la carga del condensador, ¿vale? Que hemos dicho el físico, ¿no? Obviamente la carga es C por la tensión aplicada. Entonces, fijaos, que no vamos a considerar VTS. No voy a caerse menos VT, la cuestión es estima. ¿Por qué? Porque cuando VTS es menor que VT, no hay carga mental. ¿Sí? Entonces, hay carga mental cuando VTS es mayor que VT. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, VTS menos VT es mi tensión de fuerza efectiva. La tensión que efectivamente induce la formación de una carga de inversión en mi canal. Entonces, vamos a sempre, por lo tanto ora esa velocidad di carga, quanto valdrà la carga di base? Ovviamente la carga di base dependerà dell'area del transistore, per lo tanto un vedone por no anchura por lo ¿no? Por lo tanto la carga total de un vector que llamo unitada será igual a menos 3 W por lo que es entonces fijaos aquí es un número es un necesario para denotar que la carga que se forma es negativa son electrones, ¿vale? Si hubiera considerado el caso dual un vector pero aquí debería haber tenido un signo más, ¿de acuerdo? Obviamente lo que se invertía era la VGS, ¿no? Que se volvía una VSG. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando VGS es mayor que 1. ¿No? Por lo tanto, comienza a fluir una corriente entre los electrodos de su tipo de vida. Bueno, en este caso, como hemos visto, el canal va cambiando su flujo, ¿vale? Por lo tanto, la distribución de carga ya no es constante, ¿vale? Entonces, esto significa, ¿no? Que como la densidad de carga no es constante, el potencial en los distintos puntos del canal irá cambiando, es decir, claro, si la carga disminuye, ¿esto qué significa? Que disminuye la tensión aplicada, ¿sí? El potencial, ¿no? Por lo tanto, esto significa que a medida que me acerco al generador, la tensión efectiva en el canal va disminuyendo, ¿no? Por lo tanto, esto significa que la tensión efectiva es una función de la VD. ¿Sí? De acuerdo, es una función de la VD. Y es máxima por I igual a 0, por lo tanto, en proximidad de su tipo. ¿Cuánto vale en este caso? Vale VFS menos 3. ¿Vale? Por lo tanto, este valor VFS menos 3 lo tengo solo en este punto, por I igual a 0. ¿No? Y a medida de que me voy desplazando, atendré el valor y esta tensión de canal efectiva disminuirá. Y aquí lo veo de forma muy intuitiva de esta forma. ¿No? Entonces, aquí, si en este punto la tensión efectiva es VGS menos VT, en este punto la tensión efectiva ¿qué será? Será VGD menos VT. ¿De acuerdo? Pero VGD, fijaos, lo puedo expresar de esta forma, como VGS menos VD. ¿Vale? Entonces, estoy expresando la VGD. Una función de VD. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo VGS menos VT, que es la tensión efectiva de VT. Al generar esto, VD. ¿Vale? Por lo tanto, a medida que aumenta VTS, disminuye la tensión efectiva de VT. ¿Lo veis? Claro. Entonces, vamos, por lo tanto, a desarrollar un modelo más grande. Bueno, acabo de deciros que prácticamente la tensión efectiva es una función del punto de escala que se construye. Luego les voy a definir como VFI la diferencia de potencial entre el subtipo y el punto de escala que se encuentra en la posición I. ¿De acuerdo? Entonces esto significa que la tensión efectiva del canal será igual a su valor máximo, VFS menos VT, menos VFI. ¿De acuerdo? Obviamente, tal como he definido VCI, VCI de 0, es decir, el valor de esta tensión de canal calculado en igual a 0 será 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular, por lo tanto, la cantidad de carga de inversión en este segmento infinitésimo de anchura al tiempo. Por lo tanto, vuelvo a aplicar la ecuación de la carga en el condensador. Entonces, ¿qué tengo? El de Puy, ¿a qué se le va? A menos CO, capacidad de la capa de óxido por unidad de área, por renovo de I, ¿sí? En área, este trozo de sintesis de condensador, por la tensión aplicada en un punto I de canal, que es VRS menos VT menos VRS. ¿De acuerdo? Esto es calculando la concentración de carga en un segmento de I que se halla en un punto de axisa I. ¿De acuerdo? Es el paso más general posible. ¿Vale? Ahora me acuerdo que cuánto vale la corriente. ¿Vale? Pues la corriente es la carga por unidad de tiempo, por definición, ¿no? Por lo tanto, el corriente de alrededor, la integral de esta carga de intensidad, derivada respecto a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo expresar esto? ¿Vale? De acuerdo de la física, ¿no? Me acuerdo que algo tan sencillo como S igual a V por T, ¿no? Espacio igual a velocidad por tiempo, ¿no? Por lo tanto, mi tiempo será igual a espacio dividido a velocidad, ¿vale? Entonces, yo quiero expresar el tiempo en función de la altura del segmento V y de la velocidad V con la que se desplaza los electrones, ¿vale? Por lo tanto, lo expreso de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me cuento de cuánto vale V, ¿no? Esto lo vimos en el caso de la de la unión PN y de los portadores. No, yo sé que la velocidad con que se desplazan los portadores depende de su movilidad y del campo eléctrico afectado, ¿no? Por lo tanto, VI es igual a μ, en este caso, movilidad de los electrones, porque estoy considerando un transistor en demora en este ejemplo, por el campo eléctrico de I, ¿no? Que es obviamente una función de I. ¿Por qué es una función de I? Porque el campo eléctrico depende del potencial. El potencial no es constante. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, muende el I, que se va a menos muende de OF en D. Por lo tanto, aquí que significa el signo menos. Significa que los electrones se mueven en dirección opuesta al espacio. ¿De acuerdo? Con los huevos, vale el ejercicio contrario, ¿no? Los huevos se mueven en la misma dirección. ¿Vale? Seguimos, ahora ya lo tengo todo, ¿vale? Entonces, fijaos, yo lo que quiero es calcular la corriente, ¿vale? Por lo tanto, DQ la conozco, ¿vale? Acabo de calcularla antes, es esta, ¿vale? Y obviamente, ahora conozco también VI, que es esta, ¿vale? Entonces sustituyo DQ y VI en la expresión de VI. ¿Y qué obtengo? Bueno, obtengo esta expresión, ¿no? Por lo tanto, I es igual a muy de CO sobre 2 por la función de efectiva de cada, que es un FS menos de T menos de FI, por VS de I y de I. ¿De acuerdo? Simplemente he sustituido esta ecuación de integración en la expresión de I. ¿Vale? Entonces, puedo también expresar el campo eléctrico en función de los de la potencia de los otros parámetros del transistor. Aquí me acuerdo que I es igual a VC en DI, que es el campo eléctrico, y por lo tanto es igual a IT por VN de octubre por la tensión efectiva del campo. ¿De acuerdo? Ahora, pues lo que hago es agrupar los términos de esta forma, ¿no? Prácticamente llevo de I al primer miembro, ¿vale? Y la tensión efectiva, llevo de I al segundo miembro y llevo la tensión efectiva al primero, ¿vale? Yo tengo esta ecuación, ¿no? D vuelve de O sobre W de I por la tensión efectiva por W de I, ¿de acuerdo? Entonces, esta es no es la corriente total, es la corriente que fluye en un trozo de I del canal, ¿no? Por lo tanto, para calcular la corriente total, ¿qué tengo que hacer? Integrar entre 0 y I, ¿no? Y es lo que hago aquí. Integrando entre 0 y I, tengo esto, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí tengo entre 0 y I, ¿sí? Pero aquí, fijaos, la variable de integración es DVC de I, ¿vale? No es I, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entonces aquí, aquí que tengo, ¿no? Tengo prácticamente que IT dividido por muelle de O sobre W de I es igual a este término, ¿no? Que es igual por VC de I, ¿de acuerdo? Porque este es el término relativo a la integral VGS en los meses en DOSD, ¿vale? Y luego tengo este término de segundo orden, que es menos un medio, VC hasta la DI, que es la parte de integración de VCD en DOSD. ¿De acuerdo? Con los casos, ya tengo un espacio de segundo orden, ¿vale? Ya me estoy acercando a la ecuación que conocí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver esta ecuación de segundo orden, ¿vale? ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular, obviamente, VC de I, ¿vale? Entonces, resolviendo, tengo esto, ¿no? Tengo VC de I, que es igual a VC de I, que más o menos este tipo de I, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución correcta? Aquí tengo dos, ¿vale? ¿Cuál es la correcta? Pues la correcta es muy fácil de calcular, ¿vale? Prácticamente, yo sé que VC de I, tal y como lo he definido, tiene que ser 0 en I igual a 0. Es decir, mi tensión de canal es 0 en la altura, del circuito, ¿vale? Y entonces, cuando aquí tengo I igual a 0, ¿qué pasa? Que este segundo término es igual a VGS menos VT, ¿vale? Después de la historia de VGS menos VT, ya parado, es VGS menos VT. Entonces, para que VT de 0 sea 0, la solución correcta es la negativa. ¿De acuerdo? Entonces, esto me permite calcular la tensión efectiva en mi canal, ¿no? Que por definición el producto es VTS en el VT menos VTI, ¿vale? Por lo tanto, sustituyendo el valor de VTI, llego a este punto. Entonces, obviamente, yo aquí puedo verificar que este modelo es efectivamente correcto, ¿no? Porque cuando llega a cero, todo este término desaparece, raíz cuadrada de V igual a 1, por lo tanto, la intención efectiva es VT menos 1, ¿vale? Que es el máximo a la altura del circuito. Obviamente, cuando VT de L, o sea, cuando me toco a la altura del circuito y la intención es igual a la tensión de saturación de VFS menos VT, ¿qué tengo? VFS menos VT menos VFS menos VT es igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, lo que obtengo también es la condición de VT, ¿no? Por lo tanto, mi modelo es correcto. Entonces, vamos a ver cómo llevo a mi ecuación de saturación, que ya lo tengo, ¿no? Prácticamente lo que me interesa es esto, ¿vale? Entonces, yo quiero ver cuánto va a disponer de saturación, ¿vale? En el caso de saturación, sé que VC de I es igual a VC de L, ¿vale? La intención de canal la tengo calculada por I igual a L. Y hemos visto que es VGS menos VT. Si sustituyo, por lo tanto, en esta ocasión, VC de I igual a VGS menos VT, ¿qué tengo? Tengo prácticamente VGS menos VT al cuadrado menos un medio o VGS menos VT al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es prácticamente un medio VGS menos VT al cuadrado. Lo es. Cuando VT de I es igual a VGS menos VT, aquí tengo VGS menos VT al cuadrado menos un medio de VGS menos VT al cuadrado. ¿No? Por lo tanto, es un medio o el resto menos VT al cuadrado. Si llevo este término al segundo medio y me acuerdo que I es igual a L, ¿sí? Tengo la ecuación que yo tengo. ¿De acuerdo? Y que hemos asumido que era cierta en el problema. ¿De acuerdo? Obviamente, yo ya sé que muele este OX. Se conoce también como transformista de proceso. Vale, entonces aquí sigo la notación del libro nuevo en que la transformista de proceso la llama KP. ¿Vale? Por lo tanto, para los profesores de tipo N tenemos es KP. ¿Vale? En el CEDRA se llamaba KP. ¿Vale? Es lo mismo. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. No hay ningún libro de electrónica que tiene exactamente la misma notación. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues KPN es igual a un buen. Entonces vamos a observar, pues, prácticamente, qué pasa en condición de saturación, ¿vale? Por lo tanto, cuando VDS es igual a VDSA, ¿no? Y por lo tanto, cuando mi canal está estrangulado en por I igual a 1, ¿no? Por lo tanto, a la altura del canal. La curva de arriba representa la tensión efectiva del canal. Entonces, como un espero, la tensión de canal disminuye, como veis, no lineal, no lineal. Y es máxima, es igual a VRT por igual a 0, por lo tanto la proximidad del surtidor, y va disminuyendo hasta ser 0 en proximidad del real. Nosotros, obviamente, ¿qué pasa por la carga? ¿No? También la carga, como la ley de la reacción no lineal, y obviamente, tal y como es 0, en proximidad del grabador es nulo, ¿vale? Pero entonces fijaos aquí, ¿qué pasa si la carga, si la carga aquí es nula? Si la carga es nula, teóricamente, si la carga es nula en este punto, pues prácticamente los portadores en profundidad de la que estar desplazándose con una velocidad infinita, ¿vale? Esto lo vemos aquí, ¿vale? Entonces la carga, fijaos, la carga es igual a C por el, perdón, la carga es así, C por 1, ¿no? Por lo tanto, si la carga es nula, de acuerdo con este modelo, la relación de los portadores debería ser infinita en este sentido, ¿no? Pero en realidad, los portadores en esta región se desplazan con una velocidad constante igual a la velocidad de saturación, ¿vale? Entonces, eso significa que la primera incongruencia en este momento, ¿vale? Que prácticamente la carga en este punto no es nula, no necesita de esto, hay carga. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando el transistor opera en región trión, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, aquí estoy considerando esta condición, ¿no? Porque prácticamente la tensión de canal calculada en proximidad del drenador, por lo tanto VCDL, es igual a la tensión VDS, que es menor de mi tensión de saturación, ¿vale? Prácticamente, estoy considerando esta zona, VDS menor de la tensión de saturación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente tengo siempre la misma relación no lineal, ¿vale? Sin embargo, una vez que he llegado a L, una vez que he llegado a mi drenador, tengo una carga no lineal. Tengo un potencial efectivo no lineal, ¿vale? Eso significa que también la carga en este punto es no nula y que prácticamente la velocidad, ¿sí? La velocidad de los portadores en este punto no es nula. Significa que los portadores, y además no es constante, ¿vale? Esto significa que los portadores todavía no han alcanzado la velocidad de saturación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo la ecuación de la corriente en este punto? ¿No? Vuelvo otra vez a esta ecuación, ¿vale? En este caso, ¿qué tengo que sustituir? VCDL igual a VDS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que tengo IT dividido mu n T ox W por L, o dividido W partido L, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Igual a VGS menos VT por VDS menos un medio VDS al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta ecuación también la vimos. Es mi ecuación del transistor en linealidad, ¿vale? Lo hemos visto en electrónica 2. ¿De acuerdo? Obviamente, os recuerdo que VDSA es pequeño, pero los votos, ¿vale? Por lo tanto, si VDS es menor de VDSA, significa que este término al cuadrado será muy, muy pequeño, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, despreciable respecto al primer término. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que podemos aproximar en región lineal ohmica la corriente líder simplemente con el término lineal de este partido. No es por eso que se dice que el transistor trabaja en región ohmica o lineal, ¿no? Porque la relación de tensión VDS de corriente es exactamente lineal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando entramos en saturación profunda. ¿No? Hasta ahora hemos considerado los casos de estándar, ¿sí? Cuando la VDS alcanza la tensión de dicho y cuando la VDS es menor que la tensión de dicho. ¿Vale? Pero nos queda otro caso por cubrir, ¿no? Saturación profunda, es decir, cuando la VCN cuando prácticamente la tensión en la altura del nivelador es mayor que la tensión de saturación. Después, esto significa que mi transistor alcanza la tensión de pinch-off, la tensión de saturación, la S menos V, menos VT, en una posición N' del canal inferior a L. Esto significa que la velocidad de los portadores saturará antes de llegar al canal. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, como hemos dicho anteriormente, la tensión aquí, por lo tanto, la tensión a la altura del radio, por lo tanto, por I igual a L, será igual a VGS menos VT menos VT. No, esto lo hemos visto justo al principio de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este en estas condiciones? ¿No? Si aquí la velocidad satura se mantiene constante, si volvemos a la ecuación del campo eléctrico, y para que la velocidad es constante, ¿qué pasa? Que también el campo eléctrico será constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? La velocidad de los portadores es constante, satura, campo eléctrico constante. Y si el campo eléctrico es constante, ¿qué pasa con el potencial? El potencial es la velocidad del campo eléctrico, significa que en esta región, en el primo eje, el campo eléctrico variará linealmente, con una pendiente negativa. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en estas condiciones, en esta región, el campo eléctrico será constante, y el potencial para la variación. ¿Qué pasa con la carga? La concentración de carga, el punto de carga será constante. Y realmente, cuando se dice, la velocidad de los portadores satura, alcanza su valor máximo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, este tramo de esta n igual a n en el primo, ¿cómo lo puedo expresar? ¿No? Lo puedo expresar en función de del potencial, que es VDS menos VDS menos VDS en este punto, midiendo el campo eléctrico de saturación. No todo viene de aquí. ¿Sí? De acuerdo, el potencial de I es igual a L, ¿sí? Por lo tanto, este es el campo eléctrico de saturación. Por lo tanto, pues puedo expresar delta L de esta forma, ¿no? Como VDS menos VDS menos VDS dividido el campo eléctrico de saturación. Entonces, esto significa que este tramo de delta L es una función de VDS, ¿vale? Porque este VDS menos VDS es constante fijado en la tecnología y es igual a la función de saturación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que si VDS aumenta, delta L aumenta. Y delta L aumenta significa que este enérgico disminuye. Eso significa que la longitud efectiva del canal será más pequeña y es una función de VDS. Cuanto más elevada es VDS, más se estrechará el canal y más antes, y antes saturará la velocidad de desplazamiento de los portadores. Listo, acuerdo. Entonces, ¿esto qué significa? Que prácticamente, como un corriente de saturación, Vk es la función de la longitud del canal, si L disminuye, ¿vale? Si en este caso N se le igual a N primo, entonces lo que significa que la corriente aumentará. Vamos a ver, es un aspecto tecnológico. Esto pasa precisamente cuando VDS es mayor que la tensión de seguridad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces hemos visto que hay varios casos. ¿Vale? Lo que hemos considerado hasta ahora es transistor en medida y transistor en saturación. ¿De acuerdo? El caso de transistor en corte es trivial. Transistor en corte no pasa por eso, ¿no? Luego, más adelante, veremos reacción subdural. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego, hemos dicho, bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando el transistor entra en saturación profunda. Este es otro caso que estamos considerando. Es decir, estamos considerando el caso en que VDS es mayor de la tensión de saturación. Pero lo estoy explicando yo. O sea, si aquí tengo mi transistor, ¿vale? Y aplico aquí una tensión, yo lo hago funcionar con una tensión mayor de la tensión de saturación, entonces va a pasar lo que tengo estimado, ¿vale? Eso es cómo funciona el transistor, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, ¿qué pasa? Que si el transistor opera con una VDS más grande de la tensión de saturación, la longitud efectiva de canal se estrecha. ¿Vale? Por tanto, esto que significa que mi corriente, como el canal se estrecha, como esta L se vuelve igual a L primo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la corriente? Que aumentará. Y aquí, este comportamiento, ¿no? Que estoy justificando lo que asumimos como verdad en el ordenador. ¿Vale? Entonces, estoy explicando por qué pasa. ¿De acuerdo? ¿Claro para todos? ¿Sí o no? Nada. Entonces, obviamente, pues aquí veo que efectivamente mi corriente es aumentada, ¿vale? Por tanto, es una función de la longitud efectiva del canal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede decir? Que básicamente mi corriente, vamos a decir, mi corriente es una función de la VDS. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, quiero prácticamente calcular la pendiente de esta curva, ¿no? La DT igual a la DVD, ¿no? Me interesa saber la inclinación de esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, la quiero calcular, ¿vale? Entonces, aquí utilizo un artificio matemático, ¿no? Entonces, aquí observo, ¿sí?, desde esta expresión, ¿sí?, que esta N es una función de VDS. ¿De acuerdo? Pero también sé que D es una función de N, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces expreso la derivada de D respecto a VDS como DID en DL por DL por DL. ¿De acuerdo? El producto de estas dos derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, si voy a hacer estas dos derivadas, veo que prácticamente la primera es igual a menos D por 1 diente, por 1 partido diente, y la segunda de aquí es menos 1 dividido el campo de saturación. ¿De acuerdo? Entonces, este producto de derivada lo puedo expresar como lambda grande por IT, ¿sí? Donde lambda grande, obviamente, es 1 partido L por el campo de saturación. ¿Vale? Lo he puesto yo. Y esto, fijaos, es precisamente lo que en el predicador he llamado 1 partido RDS o 1 partido RO o simplemente GDS. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, este es esta línea. Entonces aquí volvemos a algo que es familiar, ¿no? Prácticamente lo que estoy haciendo es fijar la UFS, ¿no? Con una UFS dada, con una UFS constante, pinto la relación entre ID y VD. Y tengo una relación así, por lo tanto, fijaos, cuando la VTS alcanza la tensión de saturación, recordemos cuando VTS es igual a VTS, y es igual, por lo tanto, a VTS menos VT, tengo una corriente que es igual a VTS. Pero esta ya no es la máxima corriente que puede conducir el transistor. No, debido a los efectos de modulación resistiva de longitud del canal, pues aquí tendré un cierto apellido, ¿no? Que he calculado que es igual a GTS igual a lambda cuadrado por L, ¿no? Por lo tanto, depende de la polarización a través de la corriente y de este parámetro que es geológico, que es lambda grande, que es 1 partido L por el campo eléctrico de esa clase. Obviamente, pues lambda grande, por definición, es dimensionalmente es una tensión a la menos 1, ¿no? Esto son voltios a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los campos eléctricos son voltios por metro, ¿sí? Multiplicado metros, metros y metros de despega, quedan voltios hacia el primer grado, ¿no? Por lo tanto, lambda grande, dimensionalmente, son voltios a la menos 1. ¿De acuerdo? Y no hay que confundirlo con el coeficiente de efecto R, que el lambda pequeño que vimos en electrónica, que consideramos en electrónica 2. No, la única diferencia es, la vemos aquí en la figura, ¿no? Que 1 partido lambda grande es prácticamente igual a 1 partido lambda pequeño, mi coeficiente de efecto R, más la tensión de saturación. ¿De acuerdo? Tal y como está aquí. Entonces vamos, por lo tanto, a calcular cuál es la corriente que efectivamente circula por mi transistor cuando mi tensor entre el resurgidor es igual a VD, ¿no? Entonces vamos a calcular la corriente, por ejemplo, en este. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí creo que aquí la corriente de este punto será la suma de dos instrucciones, la corriente de saturación más este trocito aquí que quiero calcular. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto, este cateto de este triángulo formado por la curva, este triángulo de triángulo formado por la curva, este trozo que quiero calcular y este otro trocito, lo puedo manejar ¿no? Porque este cateto me conozco igual a la de la tensión de este punto menos la tensión de este plástico. ¿De acuerdo? Y este ángulo lo conozco, es GDS igual a la de S, entonces esto significa que prácticamente este cateto se igual al otro cateto por es la tangente. Por lo tanto, ID es igual a ID, este término más este trocito que es GDS por VDS menos la tensión de saturación que es VDS menos 1. ¿De acuerdo? Lo tengo. ¿Vale? Pues, por lo tanto, GDS que es igual a lambda grande por IT y lo voy a sustituir. ¿De acuerdo? Ahora, aquí al segundo momento tengo un término que tengo IT y al primer momento tengo IT. Entonces agrupo todos los términos que dependen de IT y de IT, ¿no? Y tengo que IT prácticamente es igual a IT por este término que es 1 dividido 1 menos lambda y IT menos 1 menos 1. ¿De acuerdo? Este término es muy pequeño. Este término es muy pequeño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí le tengo 1 menos el término más pequeño. Esto se puede aproximar con. Por lo tanto, 1 dividido este término muy pequeño se puede aproximar simplemente con 1 más lambda VS menos VS menos 1. ¿De acuerdo? Ahora hacer 1 dividido 1 menos 02 o 1 menos 01. ¿Vale? Veréis que 1 dividido 0,8 0,9 es aproximadamente igual a 1 más 0,1 más 0,2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 1 por dividido este término es simplemente igual al 1 más lambda por VDS menos VGS menos 1. ¿De acuerdo? Esta aproximación se puede hacer porque este término lambda por esta posición del canal es muy pequeña. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, vamos a manipular todavía esta, este paso. No hemos llegado a esto, ¿no? Entonces, queremos expresar lambda grande en función del coeficiente de efecto R, lambda pequeño, ¿no? Entonces, se trata simplemente de la definición que tenemos aquí. Lambda grande es igual simplemente a lambda pequeño, dividido 1 más lambda pequeño por VRC2. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyo aquí dentro y básicamente, pues lo que hago es resolver, ¿no? El término entre paréntesis, ¿no? ¿Qué voy a tener? ¿No? Recordando que si pesa un corriente de saturación, que es igual a un medio, KPN, un natural de VRC2 al cuadrado, tengo un corriente de saturación multiplicado por este término que depende de lambda y de VD. ¿De acuerdo? Entonces esto ya se aproxima a la ecuación que tenemos. ¿Vale? Entonces aquí me acuerdo simplemente que lambda por VGC en los VD suele ser muy pequeño, ¿no? Por lo tanto, este denominador es aproximadamente igual a 1. ¿De acuerdo? Y esto es tanto más cierto cuando más grande es VD respecto a VGC en los VD. Por lo tanto, este factor se reduce a esta relación ya que conozco, que es muy parcial de la corriente de saturación, que tiene en cuenta también el efecto de R, mediante este coeficiente multiplicativo que es 1 más lambda R. ¿De acuerdo? Obviamente, este factor funciona bien para dispositivos de canal largo, ¿no? Para los subresultados, los dispositivos de canal corto, no son muy buenos. Entonces vamos a hacer una simulación, ¿no? Prácticamente yo he cogido mi transistor en un proceso de 0,5 micras, por eso lo vamos, que vamos a utilizar en los problemas y también en la teoría, y prácticamente pues, he fijado una relación de aspecto para el transistor, pues es una simulación para pintar las características del transistor. Ya vemos prácticamente el comportamiento del transistor en el mismo para distintos valores de VR. Entonces, a mí lo que me interesa obviamente es la pendiente en la reacción ómega, ¿vale? Quiero calcular la función de cero, ¿vale? Ya he calculado la función del punto de saturación y vamos a ver cuánto vale la función de cero. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es derivar prácticamente, coger la ecuación en la región lógica, esta, y derivarla respecto a V. ¿Vale? De acuerdo, por lo tanto, tengo que ir de VDS, que es aproximadamente igual a 1.0, por una referencia. ¿Por qué aproximadamente igual? Porque aquí estoy despreciando este con el término cuadrático. ¿De acuerdo? Entonces, esto me permite calcular otro parámetro muy importante del transistor, que es su resistencia de conducción o RO, ¿sí? Que es obviamente el inverso de esta ecuación. Estos mismos son amperios partido voltios, por tanto, la conductancia, es decir, la resistencia será el inverso de esta ecuación. Por lo tanto, fijaos, en la región lógica, mi transistor se comporta como una resistencia, ¿sí? Como una resistencia, y va a dar por el valor de R. ¿No? Cambiando el valor de R, puedo cambiar el valor de resistencia, que tenemos dando la resistencia. Entonces, vamos a centrarnos en los efectos de la velocidad de saturación. No, hemos visto prácticamente que los valores se desplazan con una velocidad que depende del campo eléctrico longitudinal, ¿vale? Por lo tanto, el campo eléctrico que se daña en la región de canal entre generador y sustrato, ¿vale? acuerdo. Y, cuando el campo eléctrico es inferior a un valor que se conoce como campo eléctrico crítico, que aquí indicado con el CR, prácticamente la velocidad es proporcional al campo eléctrico. Esto significa que la movilidad es constante, ¿no? La movilidad es la pendiente de esta fuerza. ¿De acuerdo? Y, pero ¿qué pasa cuando el campo eléctrico E transversal alcanza el valor crítico? ¿Vale? Pues llegará un punto en que prácticamente la velocidad empezará a aumentar, ¿no? En el correspondiente del campo crítico, y la regla de tres es asumir que prácticamente la velocidad de los portadores es el 80% de la velocidad de saturación. Casi alcanza la velocidad de saturación, ¿vale? El campo crítico, ojo, el campo crítico no es el campo al que los electrones o los huecos alcanzan la velocidad de saturación. Están a punto de alcanzar la velocidad de saturación, ¿vale? Pues obviamente esos son valores empíricos que se calculan analizando los resultados de un proceso de fabricación, ¿no? Por lo tanto, todo esto siempre depende del proceso de fabricación y de los datos proporcionados por el fabricante, ¿vale? Pero la regla de tres, con buena aproximación, podemos asumir que en este punto, cuando el campo eléctrico es igual al campo crítico, he alcanzado el 80% de la velocidad de saturación. Si el campo aumenta ulteriormente, los portadores alcanzarán la máxima velocidad a la que pueden desplazar. Por lo tanto, fijaos, en condiciones de saturación de velocidad, el campo crítico se puede estimar de forma aproximada, viendo el campo de la velocidad de saturación por la movilidad de los electrones, en el caso de transistores NMOS, y por la movilidad de los huecos para transistores NMOS. Ojo, que esta es una aproximación, ¿vale? Porque estamos haciendo, en este caso, la función de movilidad constante, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos activa, la movilidad ya no es constante, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, esta es una aproximación, ¿sí? Pero claro, los valores aproximados para los cálculos manuales. Entonces, ¿cuáles son los valores típicos de campos de velocidad de saturación? ¿Vale? La velocidad de saturación de los electrones en el silicio es de 10 a la 7 centímetros por segundo. La velocidad de los huecos es un poquito más baja, es de 8 por 10 a 6 centímetros por segundo. Pero obviamente, esos son valores en el silicio, ¿vale? En la región de inversión, por ejemplo, en el canal de transistor, esos valores son considerablemente más bajos, ¿vale? Son prácticamente 6,5 por 10 a la 6 centímetros segundos para los electrones, y 5,5 por 10 a la 6 centímetros segundos para los electrones. Estas son las velocidades con las que pasan los portadores en la región de inversión. Sin embargo, todas estas son análisis simplificativas, ¿no? Porque hemos hecho una simplificativa muy importante desarrollando esta estrategia. Hemos dicho precisamente que la velocidad de los portadores depende del campo eléctrico longitudinal, es decir, del campo eléctrico en la dirección del eje I. Sin embargo, la dirección aplicada a la fuerza, la VFS, incluye también otro campo eléctrico transversal en la dirección de mi eje X, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? Y también este campo eléctrico en la dirección transversal X afecta a la movilidad del portador. Pero yo lo he despreciado en mis páginas. Y este efecto es tanto más marcado cuanto más fina es la capa de óxido de hidrógeno. La capa de óxido de hidrógeno es la capa de óxido que separa el polisilicio de la puerta de transistor del canal, escala con la tecnología, ¿vale? Por lo tanto, es tanto más fina cuanto más pequeño es el transistor, por ejemplo, cuanto más corto es su canal. Eso significa que los efectos de los campos eléctricos transversales, en la dirección del eje X que va hacia el bajo, si os acordáis de los caminos que os he seguido hasta ahora, serán tanto más grandes, tanto más importantes, cuanto más para esos submicrométricos en que prácticamente el grosor de la capa de óxido de hidrato es muy muy grande. Entonces estamos seguimos con los efectos de la velocidad de saturación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en los dispositivos de canal largo? ¿Sí? Bueno, pues el dispositivo de canal largo, si delta L, por lo tanto, si mi anchura de la región de Kirchhoff, delta L igual L menos L', ¿sí?, es despreciable, ¿sí?, respecto a la longitud de canal, ¿sí?, por lo tanto, si delta L es mucho menor que L, entonces los efectos de canal corto se pueden despreciar, por lo tanto, podemos considerar la corriente constante e independiente del VL. Pero en el caso de que se tenga un corto, delta L ya no es despreciable respecto a L. Entonces, esto significa que los portadores se pueden mover a la velocidad de saturación por gran parte de la longitud de canal, incluso para todo el canal, ¿sí?, para procesos de última generación, ¿vale? Entonces, en este caso, la hipótesis de integridad constante, ¿vale?, que es lo que hemos hecho aquí, ¿sí?, ya no es válida, ¿sí?, ¿de acuerdo? Porque los portadores ya se estarán moviendo a la velocidad de saturación, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a intentar desarrollar un modelo simplificado para poder calcular la corriente de saturación en un dispositivo de cada uno. Entonces vamos a simplificarnos la vida y vamos a asumir que prácticamente los portadores para este dispositivo se desplazan ya a la velocidad de saturación para todo el canal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale mi carga? Mi carga, pues ya la he calculado. Mi carga de la región de inversión es igual a WL, el área de mi computador, por FEOX, por VFS. WL FEOX es la capacidad de mi computador MOS y VFS MOS es la región de inversión, ¿no? Por lo tanto, esto es capacidad, potencia, CV, y por lo tanto, me parece que me va a bajar un contenedor que me debería hacer muy bien desde abajo. Entonces, ahora estoy asumiendo en estos cálculos que mis portadores, electrones o huevos, no me importa, están desplazando ya a la máxima velocidad posible, ¿no?, la velocidad de saturación. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuánto tarda? ¿Cuál es el tiempo que tarda los portadores para recorrer un canal de longitud L? O sea, el tiempo que se igual a L dividido la velocidad de saturación. Entonces yo quiero calcular mi corriente. La corriente, por definición, es la carga en unidad de tiempo, ¿no? Por lo tanto, mi corriente de saturación, cuando los portadores ya han alcanzado la velocidad de saturación, que ya no debe estar, ¿sí?, será igual a QI, distribución de carga, dividido el tiempo. Sustituyo los valores, etc. Mi carga es WL o VFS menos L. Digo que L o EFA. Entonces, fijaos, aquí tenemos el primer resultado importante. Fijaos, L viene de la esfera. Por lo tanto, para un transistor que opera a la velocidad de saturación, la corriente depende solo de la anchura del transistor, no de la longitud. ¿De acuerdo? No solo, pero sí es una función de lo que se nos dice. Fijaos, la dependencia de lo que se nos dice, por donde lo ve el drive, es lineal y no cuadrada. Y la ecuación que nos da la corriente es el doble de O, un efecto de por puesto. Entonces, ¿cuánto vale un SAT? Un SAT lo puedo calcular en función de la función del campo primo, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Sí? La velocidad de aceleración será la medida de los contadores por el campo, ¿sí? Por una ecuación aproximada, ¿vale? Por lo tanto, sustituyendo, pues tengo mi ecuación que me da la corriente de drenador en un transistor que opera, cuyos portadores operan a la velocidad de saturación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa es la corriente de saturación. Entonces, ¿qué pasa si este dispositivo funciona con campos inferiores al campo crítico? Pues en este caso, la cosa es muy fácil, ¿sí? Porque cuando el campo eléctrico es inferior al campo crítico, el campo eléctrico se puede calcular como aplicando la dirección de campo eléctrico, ¿no? Es decir, dividiendo VDS, ¿sí? Diferente exponencial entre el valor superior, por N. ¿De acuerdo? Cuando E es menor que el campo crítico, entonces E lo puedo calcular como VTS partido S, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo en esta ecuación VTS partido L, ¿qué tengo? Tengo que E es igual a V partido L, que OX por VTS menos VT, VTS, que es la misma ecuación con transistor de cada lado, ¿sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Vale? Que en región óptica, tanto un transistor de cada corto como un transistor de cada largo se comportan exactamente de la misma forma. La diferencia la tenemos en la región de saturación. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver bien lo que pasa. Entonces aquí, ¿qué es? Es una simulación. He cogido una misma tecnología, un mismo proceso de 0,35 ohmios, ¿vale? Y con esta tecnología he diseñado dos transistores con la misma relación de aspecto, ¿vale? Por lo tanto, con el mismo W partido L, ¿de acuerdo? Pero con los fines de cada mismo, ¿vale? Para ambos transistores, la relación de aspecto es 2,75, ¿de acuerdo? Sin embargo, he cogido un transistor y le he puesto lo que es mismo, 0,35. Y el otro tiene lo que es 2,000. ¿De acuerdo? Pero la relación de aspecto es la misma, ¿vale? Teóricamente, si W partido L es la misma, la corriente debería ser la misma en los dos, en los dos transistores, ¿no? De acuerdo, según nuestro modelo Spice Million Mood, ¿vale? Si tengo aquí, si voy aquí, si W partido L es la misma, ¿sí? La corriente no cambia para los dos transistores, de acuerdo con este modelo. ¿Sí o no? Pero fijaos cuando asumimos qué pasa. Aquí tengo dos corrientes distintas para los dos transistores. De acuerdo, cuando el transistor es la misma, pero las corrientes son distintas. ¿Por qué? Porque en este caso, tengo un transistor de cada corto que está operando a la velocidad de saturación. Mientras en este otro caso, el transistor no está operando a la velocidad de saturación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí qué pasa, ¿no? Que prácticamente para el transistor de cada largo pasará una corriente mayor que el transistor de cada corto. Entonces, ¿esto qué significa? Lo que vimos en el experimento 2, que si utilizamos un modelo de gran largo, un modelo SPICE de nivel 1, ¿sí? Para hacer los cálculos, ¿sí? Utilizando una tecnología de gran esfuerzo, lo que tendré será una sobreestimación de los valores. Y por lo tanto tendré que ajustarlos por simulación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale prácticamente la V a la velocidad de saturación, ¿no? con un USB-SA he indicado la tensión, la VDS de saturación para el dispositivo que opera a la velocidad de saturación. ¿De acuerdo? Para el dispositivo de cada cosa. ¿Vale? Pues prácticamente, pues aquí estoy aplicando la definición. ¿Vale? Prácticamente, me acuerdo que USA partido eco es igual a USA partido mío. ¿Vale? Esto es el campo de eco. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que prácticamente la USA, que es la que me interesa, será USA de un mueble por T. ¿De acuerdo? Entonces, capturamos el límite para que pues, la corriente empiece a la carga del valor máximo y corriente de saturación en el dispositivo de carga. ¿De acuerdo? Obviamente, en la realidad, esta transición no es abrupta, ¿vale? Es decir, que este valor será cierto, si una vez alcanzando el campo crítico, alcanzo la máxima velocidad. Pero hemos visto que esto no es cierto, ¿vale? En el campo crítico no alcanzo la máxima velocidad, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo que utilizar un factor de escala K, ¿sí?, para suavizar la transición. Y este factor de escala es un valor menor que 1, que es teóricamente 0,8, lo que hemos visto anteriormente, ¿sí?, hablando de la política. ¿Vale? Por lo tanto, una ecuación más correcta que me da la corriente de regulador en un dispositivo que opera la presión de saturación es K, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, V0, igual a 0,09. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa ahora si prácticamente VDSAT es menor de VDSAT? ¿Vale? Entonces, esto significa que el transistor opera en la región de saturación de velocidad siempre, ¿vale? Por lo tanto, la región de saturación es más pequeña de la región de saturación normal de VDSAT. ¿De acuerdo? Y esto significa que también es independiente de VDSAT. Entonces, ahora yo quiero encontrar una límite superior para la longitud de canal del transistor que hace que mi dispositivo esté siempre operando a la velocidad de saturación. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es esto. ¿Vale? ¿Cómo tiene que valer n cuando se cumple esta condición? ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer los valores. Aquí ya lo tengo. VD está aquí es igual a la relación de saturación por n dividido por n, ¿vale? Y esto tiene que ser igual a q, a la presión de saturación normal de un transistor de cada largo, V de S, que es, por definición, VGS de un T. Por lo tanto, ¿no? De VGS menos V. ¿De acuerdo? Por lo tanto, L a qué será igual. L tiene que ser igual menor a menor el término de muerte VGS menos muerte partido USA. Entonces, esto me da el límite superior de la longitud de canal de mi transistor para que prácticamente mi transistor opere siempre en saturación de velocidad de los contadores. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, como podemos ver, este término depende también de lo logrado al que compré el transistor, ¿no? Por lo tanto, de cómo diseñé yo mi circuito, ¿no? Entonces, ya subimos lo logrado, por lo tanto, el valor de VGS en un GT igual a 2 voltios, y asumimos que es un proceso estándar, que la movilidad de los portadores, en este caso electrónicos, 400 centímetros cuadrados por 12 segundos, entonces se encuentra que lo que dice canal para que el transistor opera siempre saturado, con velocidad o a saturación de velocidad, es 0,15 mil, ¿vale? 150 nanómetros. ¿De acuerdo? En el caso de los huecos, la movilidad de los huecos es mucho más baja, ¿no? Esto hace que los efectos de saturación de la velocidad de los portadores se manifiesten por los niveles de canal mucho más bajas que el transistor de Mohs, ¿no? Por lo tanto, el transistor de Mohs padece mucho más que los Mohs de los efectos de la saturación de la velocidad de los portadores. ¿De acuerdo? En el caso de un transistor Mohs normalmente, de un transistor de Mohs normalmente, la velocidad de saturación es entre, la movilidad es entre 3 y 4 veces más pequeña que la movilidad de los electrodos, ¿vale? Con procesos actuales. Como valor típico, es de 160 centímetros al cuadrado, voltios al cubo, ¿vale? Y, por tanto, si este transistor funciona con el mismo verdad, del transistor anterior, como en este caso, hay que tener 205 nanómetros para que se manifieste, para que el transistor opere con a la velocidad de la red. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos hacer algo distinto, es decir, si queremos fijarnos en un canal, ¿no? Y ver para qué verdad, para qué verdad los transistores operan a la velocidad de saturación, ¿sí? Es decir, si queremos expresar, calcular la URGS menos el T, ¿no? Por lo tanto, URGS menos el T es igual a L, K o T, dividido un M, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos, ¿no? Que para la programación de canal de 35 micras, ¿sí? Los procesos que vamos a utilizar en todas las simulaciones, en todos los diseños a lo largo del curso, y esta movilidad, que la movilidad que os digo, que os antes, es la movilidad de los electrones para este proceso, para este reconocer de 35 micras, que es 400 milímetros al cuadrado por volt por segundo, entonces, ¿qué pasa? Prácticamente, VGS menos VT es igual a 0,45 volt. De acuerdo, el triángulo está ahí. Por tanto, si mi transistor con este proceso de 35 micras está funcionando con este verdad, que es un verdad muy, muy alto, entonces, obviamente, esto significa que los transistores estarán, perdón, los electrones estarán moviéndose a la velocidad de saturación, la máxima velocidad. Esto equivale a una VFS de 0,95 voltios, ¿no? Porque prácticamente la función de un valor para el futuro tiene aproximadamente 0,5 voltios. ¿De acuerdo? Y otra cosa que quiero remarcar, pues antes de acabar, es que el modelo SPICE del nivel 1, como hemos visto, se conoce también como ley cuadrada. ¿Por qué se conoce como ley cuadrada? ¿No? Porque si observamos la función de transferencia, es decir, la característica que expresa ID en función de la URGS con una URGS deserada, vemos prácticamente que la relación entre ID y URGS es cuadrada, es una parábola, ¿no? En el momento que la corriente de saturación depende de URGS menos VT al cuadrado, lo del grado al cuadrado, por lo tanto, también del cuadrado de la URGS. ¿Vale? Obviamente, esto no es cierto para un transistor de canal corto, ¿sí? Porque hemos visto que para un transistor de canal corto mi corriente es lineal. Fijaos, es W, CO, VPS y el VT por VT, ¿no? Por lo tanto, la dependencia de la VPS de un transistor de canal corto es lineal. y lo vemos aquí. Esto lo podemos hacer, pero observa también en las características de salida, ¿vale? Esa es la función de transferencia, ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, UFS, tensión de entrada, corriente de salida, en función de UFS, tensión de entrada, estas son las características de salida, ¿sí? Es decir, UFS, corriente de salida, en función de UFS, tensión de salida de litro. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí tengo una serie de características representadas para transistores de canal corto arriba y de canal largo abajo. Entonces, fijaos, si observo las características de los transistores de canal largo, veo que la distancia de la curva va aumentando cuadráticamente, ¿eh? A medida que aumenta la UFS. Mientras aquí aumenta linealmente. ¿De acuerdo? Por eso se mide la dinámica lineal, se ve mejor en la función de transferencia. ¿Vale? ¿De acuerdo?